Junto a ti los días no alcanzan para amar. Junto a ti la noche se oculta tras el mar. Junto a ti los miedos se escapan.